88.7, Radio de la Azotea, en el aire. Estamos en el tramo final muy potente del programa de hoy y estamos en línea con el doctor en ingeniería, recibido en Massachusetts Institute Technology, el doctor Eduardo Borkin. Doctor Borkin, Arnaldo Martínez de Radio La Azotea Mar del Plata lo saluda. Muy buenos días. Muy buenos días, ¿qué tal? Bien. Bueno, hay uno de los temas que es, yo digo, más que preocupación de los argentinos, que lo tiene a usted como, digamos, palabra autorizada, ¿no? Porque en nuestra mesa de trabajo decimos, doctor Eduardo Borkin, doctor en ingeniería, especialista en mecánica computacional, parte de la creación y puesta en funcionamiento de los ARSAT 1 y 2. La pregunta que surge, doctor Borkin, es ¿cuál ha sido la política satelital hasta el 2003 y cómo fue desde el 2003 hasta el 2015? Mire, digamos que el primer satélite que Argentina puso en órbita alguna vez data de un tiempo largo, probablemente de 20 y pico, 30 años, no recuerdo bien. Ahora, esos satélites eran satélites que se hacían eventualmente, satélites de observación de la Tierra, más bien pequeños. Lo que Argentina pone en marcha a partir del 2003 es, por ejemplo, el hacer el ARSAT 1 y el ARSAT 2, que son dos satélites de telecomunicaciones, dos satélites geoestacionarios, y estamos hablando ahí de una dimensión de satélites diferente y de un uso que, digamos, tiene como centro, como beneficiada a toda la comunidad. Es decir, dos satélites que pueden llevar conversaciones de voz, que pueden transmitir data, que pueden transmitir internet. En ese sentido, la política que se lleva adelante es la de fabricar los satélites en el país y poner a INVAP, digamos, INVAP como ingeniero constructor del satélite, pero piloteando una red, y esto es, creo, lo que tiene que ser resaltado, piloteando una red que la componían INVAP, obviamente, una cantidad bastante grande de pymes, es decir, de pequeñas y medianas empresas argentinas, que trabajaban en desarrollo de distintas partes o de distintos servicios para el satélite, y órganos del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología. Es decir, se conforma una red muy parecida a la que en su momento, en los años 70, 80, proponía Jorge Sábato desde la Comisión Nacional de Energía Atómica con el famoso Triángulo de Sábato. Es decir, se conforma una red en que pequeñas empresas argentinas, universidades, institutos de investigación, colaboran con el INVAP, son parte de los proveedores de INVAP para desarrollar estos satélites. Doctor Borkin, sobreviene una pregunta para los tiempos que corren. ¿Hay una vinculación entre la formación de un tecnólogo y las políticas públicas actualmente? Mire, el tema es el siguiente. A ver, yo me recibí de ingeniero acá en la Universidad de Buenos Aires, después me fui a doctorar afuera, pero me recibí de ingeniero en la Universidad de Buenos Aires en los 70. Yo, antes de irme a doctorar afuera, trabajé 7 años en la industria. Y yo siempre digo que los ingenieros argentinos en los 70 teníamos mucho trabajo. Yo personalmente trabajaba en una empresa que diseñaba grúas, que diseñaba calderas, que diseñaba estructuras metálicas, pero que eran tecnologías viejas. Es decir, en un artículo que publiqué esta semana en Página 12, yo hablo de tecnologías del siglo XIX. Después vinieron los 90, los ingenieros argentinos, los tecnólogos argentinos no trabajaban en nada que sea de desarrollo de tecnología, trabajaban manteniendo, andando plantas productivas, compras técnicas, ventas técnicas, etcétera. Finalmente, ahora, con el plan satelital, y no solo el plan satelital, el plan de radarización, el plan de desarrollo de aviones en la fábrica argentina de aviones en Córdoba, el plan de desarrollo de tecnologías para Vaca Muerta, etcétera, con todo eso en marcha, los chicos que se venían recibiendo, los ingenieros jóvenes, trabajaban en tecnologías del siglo XXI. Y bueno, y el miedo es en que todo vuelva para atrás, y, digamos, nuestros jóvenes ingenieros y nuestros viejos ingenieros también carezcan de posibilidad de desarrollar tecnología. Doctor Borkin, Lola Primo lo saluda. ¿Qué significa entonces, si usted puede poner en el llano, qué significa para Argentina ARSAT? ¿Qué significa para Argentina la Tupac? ¿Qué significan estas cosas para nosotros, para el común, para el que no sabe de tecnología pero puede entender sobre soberanía? Bueno, acá hay dos, digamos, usted mencionó dos temas que me parecen importantes. Uno son los satélites ARSAT, el otro es Tupac, que es una computadora que, bueno, yo tuve la oportunidad de poner, de dirigir la instalación y puesta en marcha acá en el Polo Científico Tecnológico de Capital, en Kiol. Así son dos temas que estuve muy involucrado. Y vamos de a uno. Soberanía satelital significa precisamente eso. Es decir, Argentina es un país que vive, digamos, cuyos los dólares que entran los tenemos fundamentalmente con la venta de soja. Todas las demás industrias son deficitarias en dólares, es decir, nosotros hacemos coches, pero finalmente en la cuenta final salen más dólares que los que entran. En Tierra del Fuego armamos celulares, pero en definitiva salen más dólares de los que entran. Y le podría dar un montón de ejemplos más. Entonces, hay una necesidad imperiosa para todos los argentinos, ¿no? Para los tecnólogos, que tengamos fabricación de productos más sofisticados que reemplacen importaciones y que puedan ser exportados. Es decir, los argentinos necesitamos eso para poder seguir sobreviviendo y para tener un país en que podamos vivir los 40 y pico de millones que somos y no 20 millones. Así que el primer tema, necesitamos, dicho en palabras un poco menos simples, pero con un concepto simple, necesitamos complejizar la matriz productiva. Es decir, necesitamos hacer cosas de alto valor. Segundo tema, necesitamos crear puestos de trabajo de alta calidad para los chicos que estudian el secundario, para los chicos que estudian la universidad, para los padres de esos chicos, etcétera. Entonces, creación de puestos de trabajo, creación de desarrollo y fabricación de productos de alta tecnología. Eso es importante. ¿Y por qué Tupac? Y bueno, hoy hay una cantidad de empresas en la Argentina que están pudiendo hacer determinados cálculos y determinados modelos en la Argentina porque está Tupac. Si no, no los podrían hacer, porque hoy en día es imprescindible tener, ya sea para temas de ciencia o de ciencia aplicada o de tecnología, una computadora de alto rendimiento. Todo hace que podamos ser un país que, además de exportar soja, hace tecnología, crea oportunidad de trabajo, etcétera. Doctor Borkin, hay como, yo digo, no, una sensación, hay como una intranquilidad, esto de resignar soberanía, aunque suene grandilocuente, o resignar espacios. ¿Qué reflexión le merece estas decisiones o estos preacuerdos de Hugh, Neuco, que están siendo la información a la cual estamos llegando? Mire, yo lo escribí esta semana, es decir, no es una cosa grandilocuente ni es una idea abstracta. Concretamente, nosotros, la industria satelital, como algunas otras industrias, como la de radares, como la de aviones, son industrias que necesitábamos incubar. Quiere decir, si nosotros en el momento en que estamos desarrollando nuestros dos primeros satélites, nuestros tres primeros satélites, nos abrimos a la competencia con empresas y países que ya han desarrollado centenas de satélites, bueno, no vamos a sobrevivir, porque ni los podemos hacer más modernos, ni los podemos hacer más baratos que gente que está hace muchísimos años en ese negocio y que están haciendo ya centenas de satélites. Entonces, eso se llama proteger la industria, eso se llama incubar una industria. Cuando eso desaparece, es decir, cuando entra a hacerse cargo con 51% una empresa privada como Hughes, entonces las decisiones ya no se toman en función de lo que el país necesita, sino en función de lo que es más rentable. Y ojo, yo no estoy objetando a Hughes el tomar decisiones en base a lo que es más rentable, porque eso es, para eso está. Es decir, Hughes, la empresa esa, no está para que Argentina se desarrolle, sino para ganar dinero y para que sus accionistas ganen dinero. Lo que yo estoy objetando es que no prevalece en el país la lógica que favorece al país y se deja el espacio para la lógica que favorece una empresa privada que, con todo respeto, puede hacer su negocio donde quiera, pero a nosotros nos perjudica entrar en esa lógica. Cuando pensábamos que estábamos para entrar en un genuino primer mundo, pareciera como que se enciende semáforo amarillo y rojo, doctor Borkin. Y sí, porque fíjese que nosotros muchas veces la información que recibimos es engañosa sobre lo que es ese genuino primer mundo. Es decir, yo reproduzco en un libro que publiqué por Editorial Coligüe hace 2 meses mucho de lo que pasa en el mundo, y yo cuando digo el mundo, es decir, me estoy refiriendo en este momento a países de alta industrialización, digo Estados Unidos, digo Alemania, digo Japón. ¿Qué es lo que está pasando en esos países en cuanto al desarrollo industrial? Lo que pasaba y lo que pasó. Es decir, son países de altísima protección a su industria nacional. Son países en que el Estado juega un rol preponderante en el desarrollo industrial. Y nosotros estamos siendo engañados en el sentido que pensamos que cuanto el Estado sea más chico y se meta menos, mejor. No, cuando el Estado sea más chico, en tanto el Estado sea chico, y en tanto el Estado no intervenga para dirigir el desarrollo industrial, el país se va a ir achicando. Es decir, hay ejemplos múltiples, hasta los famosísimos teléfonos inteligentes, tipo el iPhone 7 o cualquier otro teléfono inteligente. Todas las tecnologías que componen un teléfono inteligente, y esto está documentado y es algo que digamos, si no se sabe es porque no se quiere saber, todas estas tecnologías fueron desarrolladas, por ejemplo, por el Estado americano. Fue el Estado americano el que lo desarrolló, el que impulsó su desarrollo mediante el poder de compra del Estado. Es decir, sin el Estado americano en un rol de impulso de la producción, no habría iPhone 7. No habría un montón de cosas más. No habría ferrocarriles, no habría semillas híbridas, no habría biotecnología, no habría PCs. Es decir, es impensable un desarrollo industrial para que el país crezca y para que el país pueda tener niveles de vida mejores sin una función, sin un rol protagónico del Estado. Doctor Borkin, como comunicadores desde Mar del Plata, realmente lo queremos comprometer porque es la voz necesaria para entender realmente lo que nos pasa y hacia dónde vamos. Nobleza obliga, tenemos que decirle que entre nuestros corresponsales se encuentra el ingeniero Eduardo Montevelo y se encuentra el señor Lido Iacomini. Por eso, saludos a ambos. Seguramente ellos ya han requerido que nosotros hagamos llegar esta información, cosa que haremos y cumpliremos con hombres que me parece que están en línea con lo que el doctor Borkin, plantea. Le mandamos un enorme saludo, gracias, ojalá que podamos volver a molestarnos, que nos ubique en su agenda para seguir contándole a la sociedad argentina qué es lo que nos pasa del punto de vista de lo que nosotros creemos la verdadera soberanía. Bueno, le agradezco su llamada y desde ya completamente en línea con lo que usted ha dicho. El doctor Borkin, doctor en ingeniería, hombre de ciencia, pensando en el interés nacional.